Noticias, curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki 90, Pinkstar y Suma Alex, aquí en PokéSign. Hola, estamos iniciando ahora PokéSign por Radio Anime Nexus y aquí empezando, bueno, ya a punto de finalizar este 26 de agosto del 2019 en nuestro sexto programa en esta bonita radio y pues aquí estamos, bueno, ahí ya lo oyeron, al señorito Sumale. Pero bueno, chavales, buenas noches, bienvenidos a nuestros ya seis programas, qué pedo ya. Ya tenemos plaza aquí, guys. Algo así. Y bueno, está aquí también su servidora Pinkstar, obviamente siempre aquí al comando de todo respecto al programa. Y pues lamentablemente nuestra querida Suki hoy no va a poder acompañarnos. No, se siente mal nuestra querida Susi, entonces pues el día de hoy no nos va a acompañar. Espero que nos esté escuchando, aunque bueno, me imagino que debe estar descansando, entonces quizás no nos está escuchando. Pero no pasa nada, la pasamos. Sí, ahí que se cuide mucho nuestra linda Suki, ahí que se recupere y pues ojalá para la próxima semana ya pueda acompañarnos. Y bueno, sí, primeramente, antes que nada vamos a saludar rápidamente a la gente que ya nos está sintonizando a través del chat IRC, ahí que están presentes, ahí está el Sensei, está Nakari, Joker, Skyhoppers, Urashima Keitaro, está Hiro, Katakuri, Ness, Oscar, Ready20, Rukia, Silvercat, Spice Beagle, Spider y Wolf. Ahí saludos a toda la gente. Acá nos comenta Ness, nos dice time for some Pokémon. Pokémon. Claro, como lo conocen. Qué buena pronunciación, Dice el Ready 20, aún ni llego a casa, pero los escucho mientras corre, ¿no? No me lo pierdo. Córrele. Descuida, que llegues bien a tu casa. Ah, por cierto, hay un cariñoso saludo ahí a Ready20 porque pues nos estaba comentando, bueno, aparte que no nos pudo sintonizar la semana pasada porque por cuestiones de su linda esposa, que ya están próximos a tener su bebé, así que saludos, muchísimos saludos a la futura familia. Felicidades, cracks. Cuídense mucho y ojalá su lindo retoño nazca muy bien. Que nazca bien bonito como ustedes. A hecho saludos, Reddy. Y pues aquí nuevamente, gracias a Kari aquí, que también ya le dio el rango al señorito aquí en el chat IRC. Ya tengo poder. Ahí para que reconozcan que pues ahí somos los que están locutando en el momento. Igualmente la gente silente que está sintonizando Radio Anime Nexus, muchísimos saludos. Ojalá se puedan hacer presentes ya sea en nuestras redes sociales de Pokesign MX en Facebook y en Twitter también. Ahí señales de vida. Ay, aquí también llegó Ghost 564 y Zigzag. Zigzag, muchos saludos. Qué bueno que estés. Mira, por Facebook el Dr. Empoleon también nos está mandando un saludito. Dice que está de turno en el hospital, hermano. Pues espero que todo esté chido y échale ganitas. Pide el opening latino de la, pero no alcanzo a ver toda ahorita la petición. Ahorita la leemos, sí. Y bueno, aquí por interno también está escuchando Shadechu, que sí, que anda consternada de que con razón Suki no estaba respondiendo mensajes hace ratito. Pero sí, ahorita ya está descansando nuestra linda locutora, así que... Uy. La vida adulta, chavos, no crezcan, no está chido ser adulto. Bueno, hay que ser responsables y cuidarse de muchas cosas. No crezcan, chavos, no está chido. Quien les dijo que la vida adulta estaba chida es un vil mentiroso. No se crean. Depende de cómo es la vida de cada uno. Acá nos comentaba, aparte, aquí Katakuri mencionaba el fondo de la música Pokémon me trae buenos recuerdos cuando miraba las películas. Ay, muchísimas gracias. Que veas, Kruk. Muy bien. Acá decía el opening latino de la Liga Naranja, mencionaba aquí Dr. Empoleon. Muy bien, ya. Entonces sí, en el primer corte musical ahí vamos a estar poniendo esta pequeña petición. Recuerden, chicos, para que ya todo sea más ordenado y formal, si desean alguna petición musical, vayan al chat IRC. Buscan mi nombre, Pinkstar DJ Lily, en el chat IRC, me mandan mensaje privado y ahí ponen la canción que les gustaría escuchar en los cortes musicales. Ya se la saben, Crux. Seguro aquí que iban a hacer bien el buen Miguel Mike. Esperemos que sí, Ready. Ya hasta el nombre le tiene. Qué bonito nombre, Miguel, la verdad. Ay, muy bien. Acá comentaba Sharechu, decía, cuando el Zoom llega a tiempo, la Suki se ausenta. Equilibrio. Ay. Ya van 2 episodios que llego desde antes, papás. Bueno, entre comillas, el anterior llegaste a tiempo, pero solamente estuviste a tiempo por interno. Cuando empezamos el programa aún no estabas, tardaste en llegar. Ah, bueno, es que solucionar algunos asuntos familiares, pues, también, ¿no? Se me olvida que hay una gente que vive abajo de mi cuarto que se supone que es mi familia, o por lo menos eso dicen. Ay, qué feo. Acá yo no les creo mucho, pero... Espérate, dice él, ¿es él o él? ¿Satanás? No creo que sea Satanás. No, no sé, eso sí es cierto, nuestro buen Satanás no ha llegado, ¿qué onda? Nos estás quedando mal, crack. Ah, dice Omega Salvaje aparecido. Ah, ya entendí. Que decía él. ¿Sabes qué pensé en él de las chicas superpoderosas? Sí, yo también, por eso dije, a lo mejor es el diablo. Sí, por eso decía Satanás. Pobre. De hecho, qué raro, nuestro alabado Satanás no está el día de hoy. Eso es una rareza. Chochi. Ay. Bueno, mira, seguramente anda haciendo algún ritual o algo para que nuestra Suki se sienta mejor. Puede que no esté por eso. Chochi. Así que pues... Mira, también llegó el Inuyasha, señor Inuyasha, ¿cómo está? Ah, ya, ahí está, Sensei, saludos, Sensei. Qué bonito Pokesan, yo te elijo. Aquí nos comentaba, bueno, preguntaba Omega, ¿y la Suki 90 qué le pasó? Ahorita no se siente muy bien, así que anda tomándose un buen descanso. Así que es por eso que no está aquí con nosotros. Así que por eso queríamos extender la invitación, si es que está disponible, que el Sensei se una un rato aquí con nosotros para platicar, ¿sí le parece? Ahí que me confirme por interno, pues. Ahí está el señorito Omega, ahora sí aparece muy bien, para que no te confundamos en el... Papasearte. El nombre, porque después se nos pasa, lo siento ahí, Omega. Bueno, dice acá Sharechu comenta, eso es el antes, esto es el ahora, señorito. Oh my god. Saludos, compi Sumale, qué agradable sujeto, mi estimado Sensei, usted también, es un crack. Ahí me pasaron los comentarios que hicieron acerca de mi persona. Estoy muy halagado y créanme que voy a seguir diciendo mis estupideces habituales como todos los lunes. La mejor manera de finalizar los lunes, ¿cómo no? Exacto. Exactamente. Si uno no dice estupideces, como que... Es como decía Cosmo, ¿no? No, fuera, impulso de idiotez. Y no vaya a ser que si uno no las dice, eventualmente la vaya a cagar en otras cuestiones. Que mejor sí. Soltar aquí la guasa que soltarla en otro lugar, ¿no? Bueno, sí, ese es el tu caso. Pues ya, yo como soy la que anda controlando todo, pues yo tengo que mantener el orden. Debo ser el mediador. Bueno, le ponemos. acá decía. Acá dice el señorito que no podía ver bien el... No podía poner bien el nick. Ah, ok, ya te entendí, ¿Qué rayos? Ya. aquí dice Shiraishi 01, la hora feliz. ¿Qué? ¿Te refieres a nuestro programa? Ah, ok, entonces sí. Pero te pido de entonces favor, son 2 horas, crack. Shiraishi, cambia el color de tu... El color de tu letra, por favor, porque el amarillo destella demasiado y no se puede leer muy bien lo que dices. Ahí, y somos miopes. Exactamente. Acá dice, igualmente, el señor Togo dice, ojalá se nos mejore la 90 Suki. Sí, que se nos mejore. Ojalá. Mándale buenas vibras a la Suki. Exacto. Que se mejore, bien mejoradita. Sí, como digo, ahí que Satanás nos haga el milagro para que ya se sienta mejor. Que nos haga el milagro, hazme la buena, como dicen en La Rosa de Guadalupe. Virgencita, por favor, hazme la buena. Hazme la buena, por favor. Bueno, podemos, bueno, ya comprobamos que aún si no mente Suki no puede acompañarnos por su salud y demás, aquí la podemos llevar bien, así que no hay bronca. Sí. Somos okay, autónomos entonces... e independientes. Ah, ¿verdad? No, chet. Acá nos comentaba Katakuri, los lunes pesados se puede relajar con ustedes. Ay, qué buena onda, qué gracias. Bueno que se puedan entretener un ratito con combinación la genial música que les pongo y las tonterías que dice el señorito. Ay, nomás yo digo tonterías, ¿no? O sea, el único loco soy yo. Asuman su rol también. Aquí también, no, aquí dice Dante Stark. Ah, ¿tienes que algo que ver con Tony Stark? No es cierto. Como que este chat anda ahora muerto, tenía mucho sin entrar aquí. No es que ande muerto, es que pues apenas estamos reuniendo a la gente, haciendo pues como conversación para que sientan en confianza con nosotros, para la gente que apenas nos está conociendo y pues... obviamente dan introducción al programa, pues. Exacto. Acá por dice favor, Shiraishi. Hazme la buena. Dice Shiraishi. No, Giratina, no me desampares a Suki. Ay, sí, por favor, que no me desampares. No, nos dejas sin locutora. No, por favor. Bueno, vamos a irnos rápidamente a un corte musical. ¿Cómo no? Uf. Hace ratito estábamos escuchando Por Siempre Juntos, que fue una petición que había hecho el señorito la semana pasada, pero por cuestiones de tiempo... Que me mandaron al y aparte mismísimo Pisfirifis. Aparte porque pero, también pues se me olvidó ponerlo. Bueno, me hicieron caso ahora, un programa después. Voy a poner la rola que querías hace una semana. Disculpa. Es que también se nos fue la onda, el tiempo, y pues ya no alcancé. Pero bueno, vamos a poner la petición que nos hizo por acá, por interno, nuestro doctor Empoleon, exactamente. Y bueno, de una vez voy a poner mi petición musical. Ahorita que estuvimos escuchando una canción un poquito sentimental, como por siempre juntos, creo que voy a poner una que no por nada creo que los va a hacer llorar un poquito si la recuerdan. Ay, cabo. Así que pues ahorita vamos a estar comentando al respecto, pues. Y pues nuevamente bienvenidos a todas las personas que están sintonizando en estos momentos por Radio Anime Nexus. Y recordarles que pues están sintonizando en este momento. Si la vida te da la espalda, no es un programa natural. recordarles que bueno, esto es Pokesai, nuevamente enfocado a Pokémon. Y pues a pesar de que aquí está en estos momentos nuestra querida Suki, pues enseguida vamos a estar de vuelta al aire para seguir disfrutando del programa y se sigan divirtiendo con nosotros. The show must go on, acuerdo. Exactamente, the show must go on, continuar. Así que enseguida volvemos, no se vayan. Ya regresa Pokesign, aquí en Anime Nexus. Fighting for, we got to end this war. We should love one another. Oh, can't we just pretend this war never began? We can try, brother, my brother. Yeah, we face each other. Anger burns, can't remember why. It's kinda crazy to cause such pain. Our foolish pride makes us hate this way. We watch our world fall apart. Tell me what good is winning when you lose. much more. You love one another. Oh, can we just pretend this war never began? Tell me why, brother, my brother. Yes, we can try, brother, my brother. Take a moment and look deep inside and say we're willing to give love a try. We're not as different as we seem to be. There's so much more to me than what you see. You don't have to be this way. Think about the consequences and turn around and walk away. So much more. We should love one another. Oh, can we just pretend this war never began? Tell me why. Tell me why, brother, my brother. Yeah. Oh, yeah. Tell me why, my brother. Oh, what are we fighting for? Sin dudar, hasta ser el mejor. Mi equipo es el mejor en cualquier lugar. La victoria llegará. Porque vivimos solo en un mundo Pokémon. Pokémon, yo quiero ser un gran maestro Pokémon. Un gran maestro, vivimos solo en un mundo Pokémon. Pokémon, me esforzaré sin titubear. La victoria es de alcanzar. Así que un maestro quiere ser Pokémon. Quieres convertirte en el mejor. Vivimos en un mundo Pokémon. Pokémon, yo quiero ser un gran maestro Pokémon. Pokémon. Continuamos con PokéSign aquí en Anime Nexus. Y ya estamos de regreso aquí por Radio Anime Nexus, al aire PokéSign. Y pues aquí estábamos teniendo unos pequeños problemas técnicos en cuestión del Skype, ahí me dispensarán. Aquí estaba recibiendo unos saluditos de aparte del chat IRC. Aquí nos comentaba Katakuri, me decía, esa canción me produce nostalgia, me hubiera gustado que se hubiera quedado con Mew. Está difícil por la cuestión de que creo que ya es regla de que al menos lo que es cuestión legendario, Ash no va a tener ninguno, por desgracia. Pero es como de, bueno, así son las cosas. Acá nos, a ver, decían... Aquí Inés me preguntaba cuál era el tema de hoy, cuál es el tema de hoy. Bueno, la verdad vamos a comentar por ahora un poquito de la Liga Lola. Vamos a comentar un poquito de lo que fue el episodio del día de ayer. Vamos a comentar sobre eso. Algunas pequeñas noticias respecto a Sword y Shield. Y también de la aplicación Pokémon Masters, que está a punto de estrenarse en unos días. El 29 de agosto ya se va a estrenar. Así que eso será. Si el señorito todavía no está por acá, algo tuvo que atender por allá en su casita. Así que ahorita enseguida viene. Vamos a ver qué más mensajes tenían por acá. Ah, dice Akari que ya volvió. ¡Ey, Akari! Qué bueno que estás por ahí. Aquí preguntaban... dice Akari... Ah, se cambió el nombre. Yuka02, que sabía cambiar el nombre porque era muy difícil leerlo. No, Shiraishi realmente no es un nombre tan complicado de leer. Acá dice, dice a Reddy, escuché el nombre Shadechu, un saludo a mi querida Kohai, aunque hace mucho no continuó mi speak. Ah, verdad, es cierto que Reddy que conoce a Shadechu, sí es cierto, sí es cierto. Ahí para que también reciba el saludo nuestra amiguita. Aquí bueno, que es Ayuka, que ya tuvo un Ultraente y un Cosmo. Bueno, no pues legítimamente su Pokémon, pero se entiende, sí. Va. Entonces podemos decirlo por ese lado. Bueno, recordarle a la gente que que nuestra amada Suki no estará presente el día de hoy porque pues no se siente muy bien de salud, anda cansadita el día de hoy. Me imagino que tuvo un día de trabajo muy, muy duro, así que es por eso que no nos pudo acompañar por el momento, pero ahí le mandamos nuestros saludos. Que se sienta mejor. Vamos a ver qué más nos tienen de mensajes. Aquí estaba, déjenme ver si el doctor Empoleon le gustó que hiciéramos su petición musical. Vaya. Bueno, aquí, bueno, hay un anuncio especial que me gustaría hacer, pero vamos a aguardar a que Zoom esté de vuelta aquí al aire. Vamos a ver qué más mensajes tenemos por acá. Recordarles que si todavía no siguen nuestras redes sociales, recuerden buscar Twitter @pokesignmx, ahí nos van a encontrar. Y también pueden buscar en Facebook la página, la fanpage y el grupo PokesignMX, y ahí nos van a encontrar enseguida. Vamos a ver, acá dice Ayuka que se nos están cayendo los locutores como manzanas. Ay, no. No es tanto de caernos, y solamente yo estoy aquí todavía, así que técnicamente no nos estamos cayendo. Más que nada es un problema técnico interno aquí con el señorito. Zoom, ¿estás ahí? ¿Todavía no? ¿Un 2-3 por ti? No, todavía no vuelve. Acá también nos comentaba Reddy, dice, pues por lo que pude ver de la batalla de la Liga Lola, se ve que Ash podrá ganar contra Guzmán. Sí, está muy posible que sí le gane, sobre todo por lo inesperado que fue la batalla del día de ayer. Le paso su mensaje. Reddy dice, Shadechu, senpai, cuídense mucho. Aquí haciéndole de mensajera. Acá nos decía Ness, hierba mala nunca muere. Exacto, de hecho. Acá nos dice Daniel SR, ¿de qué me perdí? Bueno, realmente no te has perdido de mucho. Apenas vamos a empezar a adentrarnos a los temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Más que nada estuvimos saludando a la gente que nos está acompañando el día de hoy por Radio Anime Nexus. Así es, cracks. ¡Ah, mira! ¡Ya volvió Zoom! Volví, es que tuve que ir. Fui a saludar a mi señora madre. Ah, con razón, ya. Ya. Dice por aquí Yuka, que llegues Zoom cantando, no hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Ya, listo. Ya te la cumplí, Yuka. ¡Bravo! Me acordé de un capítulo donde Brooke también canta esta canción. Oh, sí. Chochi. Ay, extraño. ¿Y el cuando... sensei? Ah, shh, se supone que nadie sabía todavía. Oh, digo, este... No he dicho nada. Se supone que era así. Bueno, ya no importa. Este, pues ya lo oyeron. Este, el sensei se va a unirnos acá un rato, pero pues... Este, como que antiguamente está teniendo dificultades con su Skype y ahorita, ahorita va a unirse a nosotros. Acá dice Frey, dice que por fin me puedo conectar. Qué bueno, Frey, que ya te uniste. Acá me dan de cómo nos comentan seis. ¡Spoiler! ¡Ay, señorito! Ay, perdón. Ay, perdón, de nada. A ver, bueno, vamos a esperarnos a hacer el anuncio, pues. Quería hacer un anuncio, bueno, no, es este especial, sí, porque a nuestra página de Facebook ya llegamos a los 100 seguidores, a los 100 likes. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido a través de Facebook. Esperemos que realmente les esté encantando el programa y esperen muchísimas cosas grandiosas aquí de lo que vamos a estar haciendo con esta bonita radio Anime Nexus, que nos ha dado la oportunidad de tener este espacio aquí al aire. Nos está alojando de maravilla. Exactamente. Aquí nos decía decía Wolf, spoiler, evolucionó a Mega Spoiler. Pues se me fue, chavos, que quien que les diga. Bueno, está bien. La próxima, cuidado. Creo que ya sé quién es Yuka 02. Ah, ok. Bueno, ahí para no revelar su identidad, después lo comentas. Acá nos comentaba Katakuri, hay un capítulo en el que James canta la canción de ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué misterio habrá? Debe ser mi gran noche. Sí, extraño cuando tanto Brooke y James cantaban. Extraño cuando James y Brooke cantaban así nomás en la serie. Se extraña eso. Bueno, comentamos rápidamente ahora sí del capítulo de hoy. Bueno, del que pasaron el día de ayer, perdón, pero eso. Oh, qué pues, con esa temporalidad, mi pink. No, pues, ¿sí viste el capítulo, cierto? Claro que lo vi. Bueno, pues la otra vez no lo viste. No, la otra vez no, por temas contractuales. Ya. Bueno, aquí que vimos fue, dos batallas a la mitad. Que fue la conclusión de la batalla de Yawe contra Gladio y el inicio de la pelea de Ash contra Guzma, las dos batallas de la semifinal de la Liga Alola. Lo que vimos más que nada, bueno, rápidamente vimos cómo es que en el último segundo Gladio pudo evitar que Tortunator acabara con Type Null. Eso fue trampa. Pero pues Type Null tiene esa, ¿en qué combate? Que ese es el chiste del Pokémon, que pueda cambiar de tipo, así que ay, ¿qué se pasa? O sea, sí, pero o sea, sí, está chido, pero o sea, el vato viene el movimiento Z, ya le va a dar en su madre a Type Null o a Silvally, como le quieran decir, y de repente antes de que le dé el golpe, le avienta el pinche disco así como si fuera un Beyblade. Acá, en un juego de Pokémon, o sea, nunca no se pueden cambiar objetos una vez iniciada la batalla. O sea, Gladio es un Gladio hizo un Ash, sacó una cosa ahí de la manga rara. Y aparte, como dice Yuka, una puntería sobrehumana. O sea, yo si aviento un disco así, no sé si le vaya a dar precisamente ahí a la... al lado de la orejita de este tipo para que se cambie. Seguramente lo aviento y sale como frisbee volando a otro lado. Bueno, tiene buen lanzamiento, eso no podemos negarlo. Acá dice, nos estaban comentando, aquí dice Skyhoppers, ese lanzamiento de discos no se ve todos los días. Bueno, eso es cierto. Acá también nos decía Yuka, al rato PokéSign será el programa número 1 de la radio anime. Ay, no creo. Pero muchas gracias por los ánimos. Pero gracias por las buenas vibras, creo. Acá, dice Wolf Gladio, el Kirito de Pokémon. El Ash de XY, ese es el Kirito de Pokémon. Así que tiene que decir Kirito. Y se dijo. Sí. No sé quién diablo sea Kirito, pero sí, eso. ¿Es en serio? ¿No sabes quién es? Nel, ¿quién es Kirito? A ver, espérate. ¿En serio? ¿No sabes antes quién de decir Kirito? Alguna sandez, déjalo. Ya, olvídalo, ya sé quién es Kirito. ¡Ya te! ¡Ya te ibas! Ya iba a ser que Pikachu lanzara de Impact Trueno contra ti. Te salvaste de último segundo. La próxima no voy a tener piedad. Ya sé. Es que no estoy tan letrado en otros animes que no sean Pokémon. Bueno, ahí. Ah, bueno, acá decía, bueno, por el otro comentario, bueno, esto tiene hace rato, no es de ahorita, pero hace rato, o sea, de hecho lo comento, chancla para su. A la próxima, descuide, ya de hecho, a la próxima que meta la pata, ahí. No. Dice por aquí, F por Scizor. Sí, o sea, eso me hizo bien mamón, la neta, porque, o sea... Ya está Torraca, te está dando su madriza a Golisopod. Y de repente, o sea, ya le va a llegar la llamarada. Y Golisopod voltea a ver a Guzma así como de: pues, ¿qué te digo, carnal? Bye. Y dejó vendido ahí a Scizor a media llamarada. Y pues por cuatro. Y pues murió. Sí. Pues es que, ¿qué se puede hacer? Es su habilidad de salir de emergencia en el momento en que sienta peligro. Ahí se ven. Pues sí, pero pudo, no sé, dejar en mejor posición a Scizor, me lo dejó vendido. Pero bueno. Me lo dejó como novia de rancho. Ay, Dios. Ah, bueno, ahora sí, hacemos una breve pausa para ya ahora sí introducir aquí al sensei. A esta compañera. ¡Hola! ¡Oh, papá! ¡Aplauso! ¡Qué grande su presencia! Ah, no es para tanto. Acompañe. ¡Ay, cómo no! Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. ¡El güey! ¡Ay, así es, tenemos la participación de Marvel Sensei. Estoy aquí, nunca antes visto. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Aquí disfrutando con cada lunes. De algarabía y emoción. Eso es bueno. Ah, cierto, los lunes son una mierda, digo, ¿qué? Sí, no, de hecho estoy de acuerdo, son una mierda los lunes, pero... No, son horribles, a nadie le gustan los lunes, pero bueno. Nadie, nunca. Nadie, nunca en su maldita vida. Dice que quién entró el zigzag, me parece una falta de respeto, zigzag. Te pregunto, ¿quién entró? Entró tu dios, papá. Pero sí, la mamá de Tarzán, papu. Ay. Aquí está Dios. Arrodíllense. Ah, qué caray, ¿verdad? Ah, igual acá Zigzag se unía. Hashtag chancla para su. ¿Por qué? O sea, ¿qué pedo? Tranquilícense, banda. ¿Por qué me quieren maltratar? Trátenme bonito. Ah, ya sabes que te caemos aquí. Eso dicen, cracks. Que decían, es el Gladio con la de Yugi y trampas locas. Pues han de ser PRI. Bueno, es que pues tienen conexiones con Ash y Ash está roto. Bueno, está roto cuando quiere. El güey, porque le puede ganar a un Dragonite con Pikachu. Pero así también puede perder contra un Snivy, así que... Eso bueno, fue reseteo. También el anime de Pokémon no tiene sentido realmente. Exactamente, o sea, encontrarle sentido al anime es como madre no existe, son los papás. Ah, pero ya. A ver, acá decía Angwa, dice Yuka, acá comentaba sí, sorvestido y alborotado. Sí, fue gacho el hecho de que Scizor así nada más acabara. O sea, que así era la primera elección, de repente hizo el cambio Guzmán, y de repente nada más porque Golisopo dijo, ¡ay, estoy en peligro! ¡Yo, me voy! Y se hizo de ¿qué onda, qué? Y ¡pum! Vale. No, me... Y bye. Sí. Pues lo único que hizo Caesar fue utilizar ida y vuelta, que pues no le hace prácticamente nada a Torracat porque es fuego. Todavía si fuera incinerador sería neutro, pero pues no. Y salir a morir en la guerra. ¿Sabes a qué me recordó? A las batallas de competitivo, porque pasa eso, cuando juegas en línea, de repente sí, haces el cambio con un Pokémon, y de repente el otro jugador usa un ataque súper efectivo y ¡pum! La mente lo toca en un segundo. También me acordé de ese, fue de ¡uy! ¿Por qué hacen esto? Y fíjate, cinematográficamente hablando, o sea, en cuestión de cómo se vio el momento en que anunciaron oficialmente que Caesar había perdido, el silencio que se hizo, la cara de shock de Guzmán y el estallido que nadie lo podía creer. Hasta el mismo también se quedó de que qué rayos acaba de pasar aquí. Tampoco esperaba eso. Yo no sé qué le habrá hecho el Cucuy, porque el Cucuy tiene cara de mañoso, así que no sé qué le habrá hecho a Guzmán, porque está bien traumadito el vato. ¿Va a dar algo? No, espérate, ¿sabes? De trauma, ¿sabes? ¿Quién es el héroe con los del trauma? Gladio y Kiawe, porque ambos están decididos a enfrentar a Ash en la final. Porque antes son, ambos son lolicón. Uy, qué miedo, que. Oh, pinche. Gladio ve morritas de menores de edad y se acuerda de su hermana y el vato, ay, cabrón. No, pero o sea, la forma en que el bueno, más que la ¿cómo se dice? El diálogo, los diálogos que hicieron de digamos de forma retrospectiva tanto Gladio y Kiawe, o sea, la manera en que ambos estaban decididos de que pues ellos iban a ganar la pelea, ellos iban a enfrentar a Ash en la final, fue de qué rayos. O sea, la seguridad de ambos y dije, aparte, le están dando mucho crédito a Ash, ya lo ven en la final. Y bueno, algo que también me agradó, bueno, algo que sí me agradó fue el hecho de que Kiawe al final, cuando ya perdió Tortunito, le dijo a Gladio que siempre había visualizado a Ash como su rival, pero que ahora también ve a Gladio como uno. De eso estuvo chido. Y el Gladio se quitó lo edgy y dijo, sí, no mames, te amo también, Kaki. Porque hay mucho yaoi ahí escondido. Algo que sí me dio mucha risa. Este vato ya me está asustando. Algo que me dio risa es que en el adelanto del episodio anterior. Te sobrepensaba Pokémon y ahí te das cuenta que está en el No, algo que me dio gracia es que en el capítulo anterior, en que obviamente con lo de Mimo, la hermana de Kiawe y todo, que en el preview, en el adelanto, supuestamente Mimo tenía un crush con Gladio. Técnicamente el episodio no se vio nada de eso, pero fue hasta la ultimita escena del capítulo de ayer donde se muestra a Mimo toda soñada con Gladio y fue de... ¿Ok? La imagen de Gladio es una pintura esa madre. Para estar haciendo ahí una pose del JoJo's primero el vato. ¡Gladio está! De que decía bueno, el papá de Kiawe y Mimo decía de que lástima que pues él la hubiera que Kiawe hubiera perdido, y Mimo comentaba que ella quería quedarse a ver las finales, obviamente ver a Gladio, por lo que se dio a entender, pero fue de okay. Es demasiado edgy, a todas las morritas les gustan los bats edgy. Acá comentaba Revy, eso es de cobardes, el U-turn. Depende de cómo realmente utilices el ataque. Es como Bolt Switch de Rotom, es lo mismo también. Lo activas y Voltom, Rotom también regresa a su Pokébola. Pues sí, tienen la misma lógica, el ida y vuelta y el volteo cambio. Y no se puede guardar el Rotom en la Pokébola de Pokémon Sol y Luna porque es bien cagapalos el güey. Si es que tiene que haber un max de turno, o sea, le tocó a Rotom ser el cagazón. Es más, yo al que guardaría la Pokéball es al inmamable de Tilo, lo odio ese pinche negro asqueroso. Ay. No, yo esperaba que Hatcher me hiciera la serie. A mí me conmovió mucho cuando el vato estaba bien agüitado porque su abuelo lo odia y dijo, ah, no ganaste, cabrón. Lo que pasa es que Ash tenía bajo de él, y así, o sea, activo mi carta trampa y ahí valió madre. Y que el vato llora en los brazos de su preocupante abuelo, es como, ah, pobrecito, sad. Sí, fue muy triste, la verdad. Ah, qué bueno que perdió el güey. Y acá lo dice peor es Yuka, que perdió es... contra un Rowlet. Eso fue lo peor, seguramente. Acá Yuka dice, contra el Rowlet. Oh, este te están acusando de racista. No, en realidad no es porque sea negro, en realidad es porque el cuate es odioso. O sea, que sea negro es sencillamente circunstancial. No, pero, o sea, a mí me cae gordo Tilo porque el güey es odioso y luego te dice, ¡oh, vamos a ser los mejores amigos! Con ganas de yo contestarle en el diálogo, ¡cállese! ¡Cállese, Andy! ¡Cállese, Andy, pinche Tilo! ¡Cállese! Es que en el, por lo menos en el juego, sí, ahí comparto la idea con el sensei, porque hijo de su pinche madre. Y Gladio era todavía más edgy al final. Oh, también te amo, son. Y le temblaba la mano bien cabrón al vato. Ah, qué caray. Sí, el vato cuando es su animación de pelea se pone la mano en la cara, pero le tiembla bien cabrón. Así, pinche Parkinson que tiene ese vato. Ah, bueno, aparte que al principio en el juego, entre comillas, era parte de del equipo Skull. Team Skull, que en el anime no pasó. Sí, ahí está. El anime no sigue ninguna clase de lógica ni nada por el estilo. Van a su bola siempre. No, pues sí. A ver qué dicen acá. Acá dice Skyhopers, en el anime, Tilo o Hao, como lo conozcan, no fue odioso, más bien cae mejor que en el juego. Pues, de hecho, como la participación de él en el anime fue muy poquita, a mí se me hizo agradable en el anime, honestamente. Aparte del hecho de que sus Pokémon, obviamente, tanto, o sea, los dos Pokémon AB, tanto Dash y Hao, que se lleven bien a pesar de todo, es algo bonito de ver. No tengo nada en contra de eso. Perdió contra un Rowlet, un Decidueye. O sea, que alguien me explique, chaval. Es como lo de Pikachu contra Raichu. Contra Dragonite o contra Regieye o contra Latios. La lógica, pues, pero sí. Ya sabemos que en el anime varias cuestiones de la lógica de los juegos no entran. Algunas sí, otras no. Ya depende. Ni siquiera la lógica convencional entra ahí. Eso de la lógica, Pokémon, es un poco extraño. Acá comentaba señorito Omega, no sé, amo el Ultra Sol, me fastidió la historia, no me llamó nada lo de Ultra Etes ni lo demás. Es que, no sé, hubo gente que el Ultrasol y el Ultraluna no le encontraron mucho sentido. No sé por qué, o sea, yo no he jugado ninguno de los dos, así que yo realmente no puedo opinar al respecto. Pues a mí se me hizo como que una especie de reboot, no sé, de Sol y Luna original. Al principio decían así como de... como una especie de, es unos años después, o algo como Blanco y Negro, dos, ¿no? Que pasa, creo que son dos años después de la primera historia en Unova, pero acá sí se volaron un poco la barda y es casi lo mismo, nomás metieron a dos, al ultraente el Takataka, no me acuerdo cómo se llama, la pinche muralla esta rara, y al payaso ese de fuego extraño, y ya, porque los demás ultraentes, el pinche bicho mamadísimo y la otra, pues ya estaban ahí. Está me. Acá dice Skyhoppers, en la universidad debería haber un curso llamado Lógica Pokémon. Nadie la pasaría. Que no existe. Pues sí, ahí sí nos preguntamos, ¿cómo pasamos esta materia? Alguien explíqueme. Exacto. confiando en el corazón de tus Pokémon, diría. ¡Ah, cállese! ¿Cuál? El poder de la amistad, por favor. No, la amistad lo puede todo. Quita el hambre. Bueno, quién sabe. Derroca el fascismo, todo puede la amistad. La amistad debe ser el sistema que gobierne el mundo. ¡Ájale! Para que veas esas ciencias políticas que nos da Pokémon ahí. Sistema de gobierno basado en la amistad y el buen rollo. Bueno, hablando, bueno, retomando la, lo del episodio, lo que también me dio curiosidad fue el hecho de que, obviamente, todo el mundo estaba como que medio preocupado con la cuestión de la pelea de Ash contra Guzmán, especialmente la que estaba más al pendiente era Lana, porque ella fue la que peleó contra él previamente. Y ella comentaba de que a pesar de que Torracas le gana a Scizor, decía Ash no debe bajar la guardia. Y sí, es cierto. ¿Ash bajar la guardia? ¿Qué es eso? Ese güey ni hace eso, nunca. Fíjate que ¿quién es Ash? ¿Qué es un Ash? ¿Quién lo conoce? Pero nota que la manera de pelear ahora fue distinta a las batallas anteriores que ha tenido en la liga y comparación de la primer encuentro que tuvo con Guzmán. Sí se nota la diferencia. A mí lo que me llamó la atención fue que el vato dijo así como, bueno, gánale rápido y sin dolor. Y es como, ah, caray, pero eres Gus. Estás putamente loco y a Primarina le hiciste, pues, mierda, básicamente. Entonces se me hizo raro que el vato dijera, no, hazlo sin dolor, crack. Está rarito, ¿sí? Sí, eso yo tampoco me acuerdo del chiste de Polo Polo. ¿Cuál? General, estoy lastimando, le pongo cremita. Ay. No lo voy a contar. Bueno, ya. Ya no es horario infantil, ese. Sí, pero lo que pasa es que ese chiste dura como 40 minutos. Ah, bueno, ay, no, eso sí. Era la magia de Polo Polo. Bueno. A ver, señorito, lea el mensaje de Omega, por favor. Léalo. Señor Omega. Estas son las 7 lógicas Pokémon más perturbadoras y siniestras de la Deep Web. Porque todo tiene que ser de la Deep Web, chavales. Absolutamente todo. Pues sí, todo se encuentra ahí. Sí, ahí está la información máxima, absoluta. Y verás, que bien afirmo, es amigo del mismísimo Ash Ketchum. Bueno, vamos a ir rápidamente a otro corte musical. Aquí Ready 20 nos solicitó el tema de la película 3 de Pokémon. O sea, la versión Pokémon Yoto, la versión de la película. Y pues aquí, para no sentirnos de que Sukin está aquí con nosotros, pues vamos a poner un pequeño fanfic que ya hizo de Pokémon. Ahí en su canal, ahí está la canción, ahí la pueden buscar. Y pues eso, ahorita estaremos regresando. Recordarles que estamos en vivo en Radio Anime Nexus. Esto es Pokésign, así que no se vayan, continuamos. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar, todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacer lo mejor día a día. Hay que subir si el mejor quiere ser. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir, un lugar mejor con una nueva actitud. Aunque hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Todos quieren mostrar su destreza, mejorar su marca y ser mejor. Saborear a solas la victoria, con la música festejar. Debes dar lo mejor. El mejor siempre tienes que ser. Dalo mejor. Con valor vencerás. Este es un nuevo mundo, otra forma. Pokémon Yohto. Pokémon Yohto. Siempre el mejor. Ya regresa PokéSign aquí en Anime Nexus. Continuamos con PokéSign, aquí en Anime Nexus. Y estamos de vuelta aquí en Radio Anime Nexus con PokéSign. Ya son, van a ser las 10 de la noche de México. Y pues aquí estamos todavía al aire presentes el señorito Sumalex, su servidora Pixar. Hello. Y de invitado el sensei Inuyasha. ¿Qué onda? Pero bueno, invitados de lujo. Ah, de lujo más. No, de lujo cuando tengan aquí a Tokiji. A ver. Pues cuando... Pero no le gusta Pokémon al güey, así que pues bueno, a él, a Zeruf también, ¿por qué no? También a Zeruf. Ah, no, Zeruf. Por cierto, Zeruf, Zeruf me, no sé si ya me odia o no sé, creo que no me odia. Pero lo que pasa es de que hoy le presumí un Charmander que me salió con IVs perfectos en el Pokémon GO. Nada más me dijo perro suertudo y ya no me volvió a hablar en todo el día. Ay. Yo creo que se ardió. Sí. Ah, pero ¿de qué se queje? El güey a cada rato le salen intercambios con suerte. Yo no. Podemos invitar aquí que... para que haya un debate entre ustedes dos, que se limen asperezas. Hacemos como un programa de chismes. Laura en América versión 2.0. No sé, eso me da como que cierto recelo. ¿Qué pasa, el desgraciado? Él puso una cámara acá y te no, grabó, y así. Ay, cabrón. Yo pienso que lo épico es que el Charmander me hubiera salido Shiny. Ah, bueno, eso sí. Shiny con IVs perfectos. No, ese güey se caga, se caga. Ay, no. Acá no sería bueno. La linda Cari o el conejo, como la conozcan. Y a uno que el Cell ya no es compatible. Ah, qué caray. Ah, caray. Déjenme seco mis lágrimas con mi teléfono exclusivo de Pokémon GO. No, es que yo sí soy de los que usan dos teléfonos. Uno normal y el de uso, y el otro que es exclusivo de Pokémon GO. Así le ponemos. Acá, hay otras personas que utilizan dos teléfonos. Antes hacía eso, ahorita ya no. Es bien pesado. No, yo no sirvo para eso. Acá no dice Wolf Poke, escándalo. Poke salseo, Sí, Bastante. Bueno, ¿y cómo ven? ¿Ganamos taza o no ganamos taza? Como están las cosas, es que está complicadísimo. O sea, contra Gusto va a ganar, sí o sí. Contra Gladio, ahí tengo duda. Es la primera vez, en serio, la primera vez en años que me hacen dudar en que Ash va, en si puede ganar la liga o no. Porque ni en la de Kalos me hicieron dudar. Yo ya sabía que él iba a perder. Yo sabía que perdería. Gladio es el hijo del de la vieja esta, de la Samineter, ¿no? Sí. Así es. Ah, el güerito este Edgy. Ah, no, yo miren, tengo varias teorías para que gane Ash. A ver. Que van desde que ya le toca hasta por el lado de lo políticamente correcto. Ok. Pienso que, miren, primero, hoy en día, bueno, quiero hacer un disclaimer que no estoy de acuerdo con este tipo de ideas, de imponer cosas a huevo con tal de que se sientan contentos o no ofendidos en estos sectores. Pero pienso de que se vería muy, de que a los estándares actuales de cierto, de ese tipo de grupos colectivos, bananeros, sería mal visto que ganara un rubio blanco a un retrasado mental, ¿no? Entonces, pues, es lógico que por ese lado gane el Mostaza. Bueno, si se es políticamente correcto. Bueno, desde el punto de vista de lo políticamente correcto, los estándares de los globos bananeros de la cultura. Esa es una cosa. Por otro lado, generalmente, ¿quién es el que gana las ligas? Depende. Sí, el Mostaza no es, ¿no? Ese ya es un hecho. Ah, sí. Eso está claro desde siempre. Ese no, él no. Ok, estamos de acuerdo. Sí. Mostaza nunca ha ganado. Bueno, sí ganarán, pero es como que vale, no vale, ¿no? Para mí sí vale. En el anime vale. Como alguna vez comentamos, no es una liga convencional como tal, pero es válida de cualquier forma. Bueno, ok. Yo no sé si sea válida o no. La verdad, si se estudió la vi en el anime, ¿qué ganas, no? Pero entiendo que hay mucha gente que dice que no vale, que sí vale, que fue con Pokés, que fue en emulador. Ah, no, perdón, es otra cosa. Bueno, el tema aquí con Liga Naranja es este. ¿No? De que está en ese umbral en que si es legal o no. Vamos a decir que es legal, ¿no? Ya. Carlos de bronca, que sí va. Fuera de ahí, siempre ha ganado el rival menos pesado, o el rival, digamos, improbable, o el que no queremos que gane. O en su caso, pues recuerdo la liga cuando fue la de Yoto, ya antes de Pokémon Fuerza Avanzada, que no recuerdo cómo se llamaba la saga anterior. Yo recuerdo que ahí ganó un cuate que traía ya los Pokémon que ganó con un Blastic, no sé si te acuerdan. Ah, Harrison. Ajá. Que fue el que se al Mostaza, ¿no? En cuartos final, no me acuerdo en qué. En cuartos. Sí, cuartos, bueno, porque era mejores 8. Sí, entonces y luego ya este güey dice, ¡oh, ahora voy a ir a joven! ¡Caga tu madre! Bien. Bueno, ¿quiénes aquí son los que están en la terna? Bueno, ya sabemos que quedan Claudio, Guzmán, no sé quién otro güey. Ya nada más esos dos, ¿verdad? Sí, al líder que está enfrentando es Guzmán. Y pues cuando le gane, porque casi es obvio que va a ganar, se enfrentará contra Gladio en la final. Ah, ya está Gladio en la final, ¿no? Uh-huh. Ok. Pienso que Gladio no gana. Bueno, ahorita lo que estamos viendo, bueno, por parte de spoilers, es que al parecer la final va a ser un 3 contra 3, eso dan a entender. Y pues ya se reveló que el Meltan de Ash va a evolucionar a Melmetal. Así que ese es un Pokémon asegurado para la final de Ash y Gladio. Así que tenemos eso. Oye. Disculpen que se me olviden estos datos de Pokémon, ¿no? Pero... ¿qué pasa si uno evoluciona en combate? ¿Todo igual? ¿Sí? Ay. Sí, en el anime ha pasado eso, que los Pokémon son a mitad de una batalla y no descalifican a nadie. Ah, ya, es que bueno, es como ya el anime no tiene sentido, por eso pregunto. No, eso ya ha pasado antes y no, nunca hacen nada. O en los gimnasios ¿sí? también la aplican. Ah, ya, okay. No, así es contra 3 contra 3 está chido, porque eso de 1 contra 1 siempre me ha sido como que muy... Sí, es muy simple, ¿no? 1 contra 1. Sí. Es más, debería ser 5 contra 5, como en el... No, 6 contra 6, perdón. O sea, sí. Que avienten a los 6 que traen como en el juego, ya, chique su madre. Uh-huh. Pero bueno, yo no soy yo no soy King Freak. Bueno, de parte de Ash, bueno, Melmetal es ya una definitiva de que va a usar ese Pokémon en la final. De los que quedan, podría usar a Linkarok, a Pikachu y a Torracat. Pero de esos, ¿cuáles va a usar? Pues quién sabe. Y bueno, Gladio tiene 4 Pokémon también. Su Linkarok tiene a Type Null, a su Umbreon y a Zoroark. Ahí sería ver cuál de esos tres van a usar, o sea, entre los de sus equipos y cómo se ejecutaría la final. Pero eso sería cuestión de esperar. Yo imagino que la batalla contra Gladio va a tomar 2 episodios. Sí, pero tienen que aumentar el sí, y eso sí, quiero ver si en todo caso, a pesar de que Guzma pierda, quiero ver si el equipo Scott igualmente va a buscar la manera de destruir la liga o algo así. Pero quién sabe cómo va a hacer eso. Ah, ¿sabe? Algo que no hemos comentado todavía y se me ha hecho todavía gracioso porque pues es la parte cómica. El hecho de que Beware y su cría todavía estén en esas aguas termales que el equipo Rocket hizo. Y en cada intento que intentan salir e irse, siempre aparece este robot que hicieron para que les dé bebidas y comida. O sea, hasta el momento no sospechan que el equipo Rocket no está ahí con ellos. Pero el momento en que Beware se dé cuenta, vámonos, va a ir de volada a buscar el equipo Rocket. Quiero ver el momento en que ocurra eso. Es que siempre es graciosa la manera que Beware de manera inesperada llega y se los lleva. Seguramente cuando tengan su su mecha que tanto están preparando, va a llegar el pinche Beware y los va a hacer... los va a hacer popó, seguramente. Conociendo a ese señor. ¿No es señora? Digo, es mamá, ¿no? Ah, eso sí, no sé. Yo tengo entendido que es Beware. No tiene ni dedos, entonces no sé cómo... ¿Cómo saber si es mujer o no? Bueno, pues es que el vato o morra agarra su... poco ese, pero no entiendo cómo lo sostiene si no tiene dedos. O sea, está muy... uno de los misterios de Pokémon. Oh, no más a la lista. Bueno, eso. Y hubo una parte... Perdón, perdón por interrumpir, pero quería también decir esto. Hubo una parte donde Beware y su cría también estuvieron haciendo acrobacias en el agua, como un tipo baile. No sé si te acuerdas de ese pequeño clip. Me acordé de las hermanas de Misty cuando hacían sus shows. Cuando también bailaban en el agua. Y sí, sí es hembra, el Beware, sí. Así que sí. Sí, porque yo me acuerdo que buscaba a ¿cómo se llama? Es que también se me olvida el nombre de la pre-evolución de Beware. Stufful, ándale. Como sea, no sé cómo se pronuncia, pero ese güey. Ándale. Aquí nos comentaban, ¿quién decía aquí? Alguien, hagan la Liga Pokesign. Necesitamos reunir participantes. Necesitamos saber jugar y esas cosas. Sí, y pues no tenemos mucha experiencia encima, así que bonita idea, pero la vamos a anotar en nuestra lista para la siguiente ocasión. A ver cuándo. Bueno, si Pink lo anota, probablemente como en tres programas se vaya. Ay, tampoco. Hay muchas cosas porque que le dices, oye, ¿puedes poner esta canción? Sí, sí, luego. No. Eso sí va a tomar muchísimo más tiempo porque es cuestión de organizarnos, ver realmente a quién le interesa participar y demás. Pero ahí lo estaremos viendo próximamente en todo caso. ¿Aquí vas a decir algo, Dross? ¿Ibas a decir algo? Ya nada, digo, ¿qué? No, perdón, en serio. Nomás iba a decir, estas son, pero hasta ahí. Algo de los misterios, no me acuerdo, pero... Acá Ness dice que hacen lo mismo que las chicas superpoderosas para agarrar cosas. Tiene sentido, todas las personas que no tenían deditos. Salvo en la adaptación de Chicas Superpoderosas Z, ay sí, ese madre, sí es canon. Ah, yo no la vi, dice que es malísimo. Ah, eso es cierto, algo que también acabo de recordar es que al parecer después del siguiente episodio, en el día 1 de septiembre, van a hacer un anuncio especial. Todavía no hay pistas, pero lo más probable es que anuncien oficialmente el anime de Sword Shield. Es lo más probable. Suena lógico. Porque pues usualmente los anuncios de un nuevo anime usualmente los hacen en septiembre. Así que ahí está. Sí, pues también cuando fue el de Sol y Luna fue por estas fechas, ¿no? Más o menos. Sí, también. Si mal no recuerdo, cuando todo el mundo saltó de oh, no mames, está bien culero el Ash. Sí, pero ya con el tiempo como que aprendes a quererlo. Uh-huh. Aún recuerdo todo el hate que le tiraron a Sol y Luna solo por el diseño que tuvo Ash. Y la eso verdad eso está culero. Pero le agarras cariño, por lo menos a mí lo que me gusta es que es mucho más expresivo. No me encanta eso que curvearan todas las puntas. Eso no me late, pero pues las caras que hacen están chistosonas. Los dientes de Jesse de pinche más palomero, por favor. Le quitaron todo lo waifu que tenía la waifu. Vale. A mí me duele, tanto con Jesse y James, me duele el hecho de que les cambiaron el color de los ojos desde antes. Como de, ¿qué les hicieron? El pelo de James no se me hace chido. Ah, tampoco. Se ve raro. Sí, él era como que esta parte acá sensualona del Team Rocket y de repente el pinche pelo feo lo pusieron. Entonces, ah, qué caray. Público difícil. Ah, pues qué se va a hacer. Acá decía... es que leí muchos comentarios acá. Es que están haciendo mucho en el... Acá decías que no eres bueno en competitivo. No. Somos dos. O sea, yo intento realmente entrarle al competitivo, pero todavía me falta experiencia. A mí me falta paciencia en esa madre, porque eso de las predicts es complicado para mí. También es complicado, o sea, también tengo que estar aprendiendo eso de saber qué ataque puede utilizar el contrincante y estudiar cuáles son los Pokémon más usados y las estrategias más probables a que usen. Porque yo solamente con mi equipo todo, que de hecho no es como si lo son, no son elecciones muy comunes, porque son Pokémon que a mí me gustan. Por ejemplo, yo tengo el Team Nidilucan completo, mis Pokémon eléctricos, psíquicos y combinación de otros. Y pues como son Pokémon poco convencionales en lo que son peleas online, pues ahí es como de aquí, ¿ahora qué hago? Me pierdo, así que tengo que aprender todavía, o sea, ¿cómo decirlo? Ver ya hábilmente videos en YouTube, análisis, ese tipo de cosas para tenerlo más fresco. Si no, no la armo. Es que la escena competitiva de cualquier juego es complicada, chavales. Y contra japoneses es peor. No, los japoneses están rotos en todas las categorías. ¿Sabes una historia triste? Yo estuve a punto de ganarle a un japonés, en serio, le estaba a punto de ganar. ¿Y qué me hace Rage Quit? Son bien, son bien culos, son bien pinches culos. Eso me dolió, en serio que me dolió, o sea, porque, o sea, de... Vilmente le destrocé a sus tres Pokémon, incluyendo Megalatios, con solo usar Milapras. Destrocé a sus tres Pokémon usando solo a Milapras. Un solo Pokémon, algo muy raro que yo he llegado a hacer en el competitivo. ¿Y qué me hace el Rage Quit? Y yo de... ¡Ah, desgraciado! ¡Qué dolido! Perro, no, desgraciado. No. Aunque se admite, aun cuando yo admito que estoy a punto de perder, yo no hago el Rage Quit. Yo sigo peleando hasta el último. Peleo con honor. Aunque bueno, o sea, puedo entenderlo si te están, si le estabas sweepeando todo el team, pero pues también que no sea culo, que pierda con dignidad. Pues, exacto. Te ves más, más... Iba a decir joto, pero eso sería, homofóbico. Te ves mal si te vas, si haces Rage Quit, es como de... Ah. ¡Qué joto! Joto. Bueno, tú no lo dices, jota, pero lo dice el sensei. No, pero, a ver... Bueno, yo no hago Rage Quit en Pokémon, igual siempre pierdo, o sea, me da lo mismo, ¿no? Pero... Por ejemplo, en Street Fighter o en Kino Fighters, ya hay veces cuando ya me la están metiendo doblada, ya mejor suelto el control y ya que se acabe esta madre. Ya, mátame. Esto es más digno dentro de lo indigno que es. Sí, bueno, pues. O mínimo que diga forfeit la pelea. Si dice forfeit, pues ya, está bien. Ahí inclusive en forfeit lo acepto, pero que me haga el Rage Quit. De invento. O sea, ya por no decir. Ay. Eso es lo más peligroso. Y luego, como Pokémon, bueno, no solo Pokémon, me ha tocado siempre en juegos de Nintendo, bueno, por lo menos tanto en Smash como en Pokémon, que de repente ellos te hacen Rage Quit, pero te chingan a ti, es como de, ah, tú te saliste, y es como de, güey, qué pedo. Y te banean por pinches jotos. En el pinche FIFA, o sea, esto está mal, man. Ay, Dios. Aquí también estaban dejando comentarios. Decía Wolf, los japoneses fueron entrenados por Yugi Trampas Locas. Se me hace. Acá nos comentaba Yuka, de que debo hacer un estudio completo antes de combatir. No, sí, debo realmente estudiar muy bien. O sea, sí sé cositas básicas del competitivo, pero... necesito aprender muchísimo más. O sea, así como me he metido de lleno al anime, tengo que hacer en el competitivo. Es pesado. El lenguaje, no pasa nada. Mira, si el sensei lo aprueba, no hay nada más que decir, chavales. Eso sí es cierto, los items. Cuando jugaba en Pokémon Alpha Sapphire, todo mi team competitivo tenía objetos, pero el hecho es que cuando los paso al Pokébank, se pierden los objetos y es como de... Sí, es un problema. Así que es como de que pues tengo que dejar los items para que no se pierdan, los dejo en el Alpha Sapphire, paso todo solamente mi equipo, y ahora en Pokémon Moon tengo que averiguarle dónde encontrar los objetos para poderlo... poderlos usar en mi equipo nuevamente, porque sí está... ¿Puedo hacer una pregunta quizás un tanto tonta? Porque, digo, yo no... O sea... Llevo muchos años jugando Pokémon. Estamos hablando de allá desde 2003, que tenía... Sí, ya llovió de eso. Que conseguí el Pokémon Gold. Y que de hecho por ahí anda mi Game Boy Color, todavía lo tengo. Es una reliquia eso ya. Por si, mi Game Boy Color, ¿dónde carajo lo dejé? No pierdas, acá tengo mi tabique, pero... Pero en el Color tengo el cartucho de Pokémon Gold. Pero el asunto es de que no voy a ir bien noob, bien idiota, bien pinche meco, pero ahí les va. Cuente. Tengo ni puta idea para qué sirve tener los Pokémon cargados con ítem. Nunca me interesó investigarlo, nunca lo usé. Siempre me las arreglaba como podía y en el competitivo siempre me rompen los cinco. Entonces quiero saber what. Depende del ítem. Por ejemplo, lo que son las vallas, tienen habilidades diferentes de que te pueden dar HP, o sea, te pueden devolver energía o pueden hallar al Pokémon del oponente. O te quitan estados también. Si te paralizan, si les equipas una valla específica, te la quitan. O si te queman. Sí, es. O potencian las habilidades. Sí, por ejemplo, con Pikachu se utiliza lo que le llaman en español bola luminosa, que aumenta sus ataques eléctricos. Aumenta el doble su ataque físico y su ataque especial. Entonces pasa de tener una mierda de ataque a tener un ataque decente. Y luego, por ejemplo, Pokémon como Gliscor tienen una habilidad que si se envenenan, se recuperan. Entonces le equipas a Gliscor una Toxiesfera y en el primer turno se envenena y eventualmente va recuperando energía en el combate. Las bandas Focus, que si tu Pokémon, no sé, si le hacen un ataque súper eficaz, se queda con uno de vida y pues con eso puedes medio apañártela. O sea, depende del objeto, va a tener diferentes efectos en tu Pokémon. Así que es más que nada saber qué ítem será más adecuado para tu Pokémon según la habilidad, sus ataques. O en el caso de ya tener una noción de cuáles son los Pokémon más frecuentes a utilizar en el competitivo online, usar alguno que pueda perjudicarle. Que cuando haga un ataque, le quite el HP también. Sí, como el casco dentado y etcétera, que si tocas al Pokémon te haces daño. Qué bonito, qué educativos nos estamos viendo aquí. Ahí está, mira, es un programa educativo para toda la familia, es como la telesecundaria, pero en internet. Esta es la escuela Pokémon, como el... Como el anime. Sí. De que no sabían cómo diferenciar un Poliwhirl con un Poli no sé qué chingado, que uno lo tenía al derecho, uno el espiral era para un lado y el otro era para el otro. Sí, aquí nos preguntaba Domeki, ¿hay contacto del Facebook del programa? Pues estamos en Facebook como PokeSignMX, nada más buscas la fanpage y el grupo también. Ahí nada más en el buscador de Facebook y ahí nos puedes encontrar, te puedes unir al grupo, compartirnos noticias de Pokémon que hayas encontrado por ahí, puedes hacer sugerencias de qué podemos hablar en los próximos programas, así que ahí sí nos puedes buscar, Domeki. Acá nos decía Yuka, eso sí es old. Lo dice por el Game Boy. Sí, la verdad. Ya esos son prácticamente tesoros, porque ya no los encuentras en ninguna parte. Así que muy bien. Adelante. Muy bien. Aquí nos estaban también comentando. Acá, por ejemplo, aquí Neto decía, llévese un Eevee con última base, protección y pañuelo de seda. Es divertido. Yo no he intentado eso, la verdad, pero imagino que es por la sorpresa a la hora del ataque que se puede hacer con Eevee. Ay, por cierto, en nuestro grupo de Facebook de Pokestan, ya el Coro Sensei nos dijo, yo le entro a la liga. Le digo que ahí cuando pueda, pues que entrenar ahí en las batallas para poder tener ya experiencia. Porque sí, yo necesito practicar con alguien, o sea, porque solamente pura batalla online me hacen puré así nada más. Así que es como que así no es divertido, necesito entrenar de verdad. Acá nos decía Anastasia a través de la página también, de saludos, aprendiendo de Pokémon. Qué bueno, Anastasia, qué bueno que nos estés aquí sintonizando. Acá también nos comentaba Les, la escuela Pokémon de Anime Nexus, ensañándonos de los cambios de estado. Encaja perfectamente. Muy bien. Vamos a irnos nuevamente a un pequeño corte musical. ¿Alguna petición, Sensei? Pues no, lo que elige el auditorio, eso sería lo genial, ¿no? No sé, es que no tengo idea. Ah, bueno, sí, con eso de que me compré ya mi ropita del equipo Rocket en el Pokémon GO. La de equipo Rocket, doble problema. Bueno, va. Que qué bonito se ve mi monito con su traje de equipo Rocket y con mi Persian ahí de compañero. Ay, Persian, sí, cierto. Traía un Meowth, pero ya lo evolucioné. Posdata, Meowth es mi Pokémon favorito. Ah, mira. Sí, pero Meowth del equipo Rocket, o sea, me encanta pinche Meowth. Claro. Bueno, como dato curioso, a mí se me sigue siendo gracioso que el Persian del equipo Rocket en japonés, y bueno, obviamente por en inglés y de manera internacional, dependiendo del idioma, porque creo que en francés es diferente, pero de país. El Persian del equipo Rocket le da voz Rika Matsumoto, quien es la señora de Ash en japonés. Así que eso sí es curioso. Hacer un Pokémon del enemigo. Sí, aparte porque Persian hace un diferente sonido. Lo hace más como un gato. Que en parte se deriva por eso. Bueno, entonces nos vamos a escuchar Equipo Rocket. Y pues enseguida estaremos regresando ya con la última hora del programa. Recordarles que este es PokéSign por Radio Anime Nexus. Así que no se vayan, seguimos aquí al aire. Soy el jefe, estoy cansado de esperar. Quiero a Pikachu y no aceptaré excusas. Doble problema, les espera. Doble problema, les espera. Somos los malos más malos que hay. Malvado plan. Yo soy el rey. Hey, yo la reina. Yo soy del crimen. Ufa. Doble problema. Les espera. Prepárense doble para los problemas. Y más vale que temas. Les espera. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro reino hasta las estrellas. Yes. ¡Game of the Mess! ¡El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz! ¡Ríndanse ahora o prepárense a luchar! ¡Chicos! ¡Equipo Rocket son problemas, tan problemas, tan problemas, problemas que te seguirán! ¡Equipo Rocket son problemas, tan problemas, tan problemas, problemas que te seguirán! ¡Hay que atrapar! Somos el equipo Rocket y luchamos por el mal. Tenemos una razón y es buscar raros Pokémon. ¡Yo soy hermosa! ¡Y yo también! Solo son parte de mi grandioso plan. Hay que atrapar a Pikachu.

Ya estamos de vuelta aquí en Radio Menexus con Pokesign. Y aquí acaba de ocurrir algo súper gracioso. Le comentaba aquí al sensei de que nos agreguemos ahorita en el 3DS para poder ya a futuro poder tener batallas y todo. Y me comentaba, no, a ver, dinos. Soy lo suficientemente mango Pokémon que hasta para agregar Fincots me equivoco. A ver, les digo qué pasó. Le paso mi código, él me pasa el suyo y dice de que que ya estoy registrada. Y yo de okay. Que ahorita en segundo te agrego y me dice es que escribí mi código otra vez. Ay, ay, ay. Descuide, pasa eso. Me frío. Bueno, ahí tuvimos un doblete ahí que nos había pedido acá sensei, nos había pedido el tema del equipo Rocket, ahí lo puse. Y pues acá nos habían comentado, aparte me preguntaba Domeki si había puesto el Pokerrap. Y pues dije que no, obviamente no habíamos puesto el Pokerrap, así que decidí compartirlo. Aquí ya Yuka me había pedido el tema de la película de Pokémon Yo Te Elijo. Lo voy a poner para el final del programa, porque la canción, la verdad, no la tenía, así que la estuve buscando. Allí, una disculpa. Pero, ¿sabes? Van a escuchar la canción, así que no te mortifiques por eso, Yuka. Vas a tener tu petición. Aquí estaba. ¿Quién nos decía? Acá dice el señor Tomega. Game Freak no porque Game Freak hará una nueva versión de Pokerrap, pero con los Pokés que ellos quieran, no con todos. Ah, por lo de Galar. Pues quién sabe. acá nos dice Domeki también. Tengo una foto del recuerdo con el buen Rodrigo Sea, intérprete del Pokerrap y otros temas. ¡Ey, qué buena onda! ¡Compártela! Ahí nos puedes. Ahorita que. Si es que te uniste ya a nuestro grupo de Facebook Pokesign MX, ahí puedes compartirnos la fotito con Rodrigo Sea. ¡Qué buena onda! Igual acá nos decía el Domeki. ¡Ah, vale, jaleo! Me encanta esa frase del miau. Sí, muy ocurrente. Dice el Ritzo que James es hermoso. Efectivamente, lo es. Es mi juzgando. ¡Qué bonito! Lo guapísimo. Dijeron los dos al mismo tiempo. ¡Qué bonito se escuchó! Pues que está guapo. Es hermoso ese está cabrón. Está bien bueno, chula de viejo. Sí, viejo hermoso. Mi heterosexualidad bonita. Duda acá que veo a James memes. O sea, creo que somos lo suficientemente heterosexuales para admitir que ese güey está guapísimo. Al chile sí. Creo que eso solo demuestra heterosexual, heterosexualidad pura y dura. Algo así te pasa con Misty. Porque Misty es bien bonita, la verdad. Es que es bien bonita. Me gusta mucho el diseño de Misty por la cuestión de los ojos, el cabello. Cuando utiliza los trajes bonitos, o sea, tipo los vestidos que ha llegado a usar, los kimonos, se le ve bien bonito y es como de... A pesar de que me gusten, por ejemplo, los diseños, por ejemplo, de Maidon, son mis segundos favoritos, es como de... No le llegan los talones a Misty, no. Uh-huh. La favorita por siempre. No más, Dawn, ¿digo qué? Acá nos decía Domeki, uy, no puedo ser un personaje público aún. No, pero por eso está el grupo. El grupo realmente solamente lo ve la gente de ahí. No lo vas a compartir en la página. Así que tú descuidas. Y sí, aquí están comentando los pedidos. Sí, aquí en los programas usualmente es un pedido por radio escucha. O en este caso, en el caso de nosotros, autopeticiones. Es también uno por programa. Ajá, y se la pelan. Así que, por ejemplo, ya hice mi autopetición del día de hoy. Creo que todavía... ¿Sí o no? No lo sé. Rick. No, sí, cierto, sí, porque puse Brother, My Brother de la película de... La primera película de Pokémon. Entonces ya. Sí, nos vamos a concluir el programa con la canción que nos pidió Yuka de la película de Pokémon Yo Te Elijo. Ahí la van a estar escuchando cuando nos vayamos. Nos quedan 20 minutos. A ver, es que hice muchos comentarios más arriba y se me va la onda. Acá nos comentaban, aún no me aprendo la mitad del Pokerrap, soy raro, lo sé. No sé si alguna vez ustedes leyeron algún meme o algo así en Facebook de que no me aprendo la tabla periódica, pero me aprendo todo el Pokerrap. Algo así una vez yo leí, es como de... Sí, es cierto. Yo no me lo sé al pie de la letra. Me fallan algunas partes. Sí la puedo hacer, o sea, sí me sé el poker rap, pero me tengo que estar súper concentrada y si me distraigo, ahí ya le fallo. Pero técnicamente sí me lo sé. A ver, aquí nos preguntaba Domeki, ¿qué nivel en Pokémon GO tienen si es que lo juegan? Yo me quedé en el nivel 24, de ahí ya no avancé porque me aburrí. Lo siento. ¿Qué, Pokémon GO? Sí. Ah, yo soy 26. Ah, mira. El cabrón de Zeruf creo que es nivel 36, el hijo de la verga. ¿Tú, Zoom, que tú llegaste a jugar? ¿El qué? Pokémon GO. Ah, sí, claro, pero no soy el erudito de Pokémon GO, pero ahí cuando estaba aburrido en la escuela o algo, prendía los datos para ver, para ir por qué paradas y así. ¿A qué nivel? Por cierto, de los cholofinos, el que lo juega es mi buen Carlangas, De los cholofinos. Sí, ese vato es nivel 38. A la bestia. Mi novia es nivel 38 también. ¡Sas! Eso sí es dedicación. Sí. Ah, pues es que... Pues es que ya en la Ciudad de México sí se puede hacer todo eso. Ah, pues ahí no es fácil en todo caso. Ahí hay porque paras en cada esquina. Ay, sí. Esa es otra razón por la que ya no juego Pokémon GO. Yo literalmente estoy en medio de la nada. En mi colonia no hay pokeparadas en ninguna parte. Y esto de... Yo por eso estoy considerando seriamente volverme... Ah, caray. Watch out. Achis, achis, los mariachis. Aquí sí estaban diciendo de comentarios. Ah, dice acá Domeki, sí, solamente es un pedido. Rara excepción. Ay. No, es que a veces hay gente que pide a veces una misma canción, que la otra vez fue así, que la otra vez Vina no también estuvo escuchando y también pidió el equipo Rocket. Lo estaban pidiendo todo el mundo a la vez, así que esto de, ok, está bien, nos amontonemos. Ah, igual dice Domeki, ya voy para nivel 37, no hombre. Ah, verdad, Fran, que también es nivel 37. Ah, Fran, por cierto, saludos, qué bueno que ya llegaste a escucharnos. ¿El buen Fran Pizarro? Sí, exactamente, sí. Para que vaya, te ubico, carnal. Casi todos coinciden en un periodo... Ya, estoy leyendo lo de... Están... Entre ellos mismos están actualizando acerca de cómo se piden las rolas en el PokéSign. Ah, Nati León también ya llegó escuchando. Hey, Nati, decía que también le aburrió el Pokémon GO. Chócalas, amigo. Sí, la verdad es que yo por lo menos al principio era como de, ah, no manches, un Charmander en 3D y está a un lado de mi compu, qué loco, ¿no? Y ya después fue como de, ya me harté de putos Ekans, déjenme en paz, bye, saquen la segunda generación. Y se tardaron un putero y me fui. A mí me tienen podrido los Geodude, me salen cada 15 minutos. Verde. Es que se mamaron con eso. Les hubieran sacado en putiza, hubieran la gente hubiera seguido jugando más y más y más y más, pero les valió más. Pero bueno. Mm-hmm. ¿Van a poner el Pokerrap o qué rollo? Ya lo puse. Ah, ya lo pusieron. Que vean. ¿No estabas escuchando? No lo oí, creo que nos quedamos acá vivoreando mientras estabas en la... Pero yo no me pude aprender la última frase, el último verso del rap. De solo tienes que te bueno, ya. ¿Era no, el anterior, el de Charmeleon, Guartoro. Te declaro on a night slowpoke. Ah, es el beat. Ah, verdad, sí, cierto. Cuando era especializado. Sí, me lo aprendí. Acá nos comentaba Domeki, en la Ciudad de México hay 2 Oxxos, 5 Pokebaradas y 3 gyms por cuadra. No manches. Con razón ahí pueden seguir jugando a gusto, aquí en un rancho en medio de la nada. Es como de tienes que salirte de tu pobre colonia prácticamente hacia un lugar concurrido, una placita, y ahí puedes jugar Pokémon GO sin problema. Para quien no sepa, el rancho al que se refiere Pink es París, que es donde ella vive. A quien quiera. París esquina con Londres. Exactamente. Es la colonia Roma. Al lado de la Doctores. A ver, había visto un comentario antes de irnos al corte y se me había olvidado leerlo. Aquí nos decía Yuka, profesora Pink y el profesor Sub Oak. Pero hablando de eso, por algo Suki se, a mí me llaman la Pokepedia, por todo el conocimiento que tengo de la franquicia. Por eso me llaman la Pokepedia. O sea, nos falta ponerle un nickname a Suki, porque, o sea, ya, Sub es el señorito, yo soy la Pokepedia. Suki, ¿qué sería ella? Pues no sé, que se lo inventen, o invéntetelo tú, tú eres la que pone los apodos. Bueno, eso es cierto. En este caso, como no, eso yo me acordé. ¿Cómo llamaríamos a nuestros radioescuchas? ¿Los Pokechavos o qué otro nombre? No sé, que ellos se autodenominen. Miren lo que dice Domek en el IRC. A ver qué dice. Sí, en la Ciudad de México hay dos Oxxos, cinco por que hay dos Oxxos, cinco por que paradas, tres jeeps por cuadra. Yo agregaría también que hay una estación del metro y tres vendedores. ¡Tacos! ¡Hay tacos! Tacos, conozco. Hace como 2 minutos leí ese comentario. Creo que se está trabando nuestro internet. Sí, ups. Oh, bueno, está bien, descuide. ¿Qué iba a decir? El nick se nos tiene que ocurrir nosotros, porque nosotros mismos nos ponemos los nicknames. Son los Ah, ya me acordé. Espérate, no, Zoom, ¿sabes qué? Tú deberías poner el apodo, porque, a ver, yo te apodé el señorito. Suki me puso el apodo de la Pokepedia. A ti te toca poner el nick a Suki. La buerita. Ah, mira, acá dice Kari, la Poke Idol. No sé, o sea... No creo que le guste, porque le va a recordar a Serena. Exacto, no creo que le guste, la verdad. Pero a mí nadie me preguntó si me gustaba el señorito, así que se la va a pelar y va a ser la Poke Idol. Hay que darle un girillo ahí, para que no sea una idol. Jiriquilla. Ajá, acá nos dice Yuka, los Poke Shines. El señorito dice los Poke Muñecos. Los Poke Muñecos. El Frey dice los Poke Amigos. Nah, ese es el nick que el Sensei tiene para nosotros, así que ese ya no. Sí, son los Poke Amigos. Son los Poke Amigos que derrotan a los legendarios con los iniciales y el poder de la amistad. Como debe de ser. Y con los iniciales en su primera fase. Sí, y con un Pikachu. Y con un Pikachu. No, que Pikachu. son tan riatas que con un Rattata se tuercen a un Lat y a un pinche Lugia y a un pinche Articuno. Ese es otro chiste que yo tengo. Crítico. De que, por ejemplo, todo el mundo de la verga. Toda la gente, bueno, fuera de la comunidad Pokémon, habla de todos estos fans del competitivo y todo, que muchos lo apodan niños rata. Yo les digo niños ratata. Para seguir la pinta de la cuestión del que es Pokémon, vaya. Pero sí. Aquí nos están comentando los mostazas, dice el señorito Vega. Perdón. ¿Qué fue? Dicen, dice que son los Poke Escuchas. No, yo más bien diría que son estos Pokémoncitos del banco. Ay. No, Wolf, eso sí que no. Ustedes no son eso. No. Ustedes no son eso. Así que no los vamos a llamar así. Si le gusta Serena, entonces la Pokémapa. No. A Susi no le gusta Serena. No. Por eso decía Poke Idol. Realmente no. Poke, no. Los Poke Jotos. Todo el mundo sabe que no, hay. Eso sí que no. Uf, May. 10 de 10. Es que son de las segundas. Después son Poke Jotos. Poke Jotos. Ahí se nos va a ocurrir, bueno, ahí después Zoom se le va a ocurrir un nick para Suki, para seguir la tradición entre nosotros. Algo se le ocurrirá. Yuka, bueno, no, eso sí que no. No creo que eso sería buena idea. Los hijos del señorito, eso me agrada. No sé. A ver, Pokémuñecos suena gracioso, pero no. Pokéchamos está bueno, no es tan malo. Es Pokémon del rancho. No. Y le ponemos músicas del Commander para iniciar lo del... La Pokébanda. Oye, eso me gusta. Pokébanda. Pokébanda. No, eso está bien, ¿no? Suena bien, suena decente. Pokébanda, esa me agrada, es así. Bueno. Pokémon del rancho de Ash. Ay, ya se sí, están señor, yo ustedes. Soy de rancho. Guabota sea caballo. Digo, ¿qué? No, ah. Imagínense el ¿cómo se llama? El corrido de Brocas. Oh. Él era de Ciudad Plateada. Le gustaban las viejas por eso. Y al Jenny lo mandaba. Medio marrano y laga. Ya hasta con hermanas se metió. A la prima le dijo que no. Era ya. Viejo marrano. La traía preparada. Ay, no. Perdón, bueno, ya es muy... horario para adultos. Ya, ya, sé, no, no, sí, no, ya se van eso, a hacer pero... las 11, ya está. Está largo el corrido, ¿no? La corrida está muy larga, ¿no? El corrido de Del Brook. Del Brook, sí, es. Ya, si quiere, la próxima semana lo ponemos. Ahorita ya no. Ya es muy tarde. Él era moreno de almadres. Acá no sé si. Duro como una piedra. Acá nos decía Yuka Team Sign. ¿Team Yuka Sign Team? O la Pokébanda? ¿Cuál de los dos suena mejor? El P Team, dice el Wolf. El Team Rancho. Skyhopper dice Sign. Los Poké estamos vivos. Estamos. ¿Qué dijo Moya? Quiero no, pero qué buena referencia, Mokanji. ¿Es qué? Moyako. Es mucha presión. Dice. ¡Ah! ¡Lo dijiste! Por eso yo no leí eso. Yo quería decir eso. Yo lo quería decir. Los bueno, presiones. Bueno, sí, Team Psy o la Pokébanda. ¿Cuál de las dos les gusta más? La Pokébanda me gusta. Corridos. Los Pokécorridos. Dice Yuka 02, dejen de decir porque groserías. Pues Pikachu, no es cierto. No. Yo. Ya es horario para adultos. Ya se puede. El Team Sign, dicen por ahí. No, por eso decía. Acá dice Francisco Pizarro, nuevamente. Team Sign sería más para los locutores. Pues técnicamente serían dos nombres: Team Sign y los Pokeamigos. Pokeamigos. La Pokébanda suena bien para referirnos a ustedes. Porque ustedes son la banda, vaya. La Pokébanda. La bandera. Ah, son estos Pokémoncitos. Los Pokémoncitos. Ay, Dios. Bueno, sí creo que estaría bien la Pokébanda. Entre más raro. Corriente, más ambiente, cracks. ¡Ah, eso es todo, hombre! O sea, los pinches... ¡Ah, los Tauros del Rancho! ¡Eso suena como... Eso suena una pinche... Suena si fuera un grupo norteño en el mundo, sí. Pokémon. Los Tauros del Rancho. No, Ash y sus Tauros del Rancho. Bueno, qué bueno que se armó bien el programa aquí con tu compañía, Sensei. Qué bueno. O pueden ser ustedes el equipo Rocket. Pero aquí, entonces, ¿quién es Mew? Pues cualquier gato que salga por... Ay. Un pinche gato, El que pinche gato puede ser Mew. La Pokémanada, dice Skyhoppers. Pokémanada, no, No. Acá decía Yuka, ahí está el Giovanni del Team Sign y están los administradores, Admin Pink y Admin Zoom, nosotros los reclutas. Ah, mira los reclutas. Suena chido, son los requisitos de sí. Si paramos al equipo Rocket, entonces sí. Nos vamos al equipo Rocket. En todo caso. A ver, acá nos que nos decían. Bueno, sí, creo que ya se quedaría la Pokebanda. Exacto, ya. Y la María y los Tauros del Rey. Me gusta esa. Y bueno, ya, a Zoom le toca tarea. Déjame, voy a pensar. Ahí tienes tarea, ¿eh? Anota. No hago ni la de la escuela. Sí. Últimas noticias. Bueno, recordarles que la aplicación Pokémon Master se va a estar oficialmente en la Play Store, tanto de Android y de iOS, el 29 de agosto. Ya por fin, ahora en vez de estar cazando Pokémon, vamos a estar cazando entrenadores Pokémon, a campeones también. Es como una vez lo comentaron por acá, de que en vez de estar atrapando Pokémon, vamos a estar, bueno, coleccionando Pokémon, vamos a estar coleccionando humanos, porque ahí vamos a tener a varios personajes de los juegos en nuestro equipo. Ahí tenemos viernes de ahorcar entrenadores. Ahí obviamente están presentes Misty, Brook, estará Rosa, Cynthia, Corrina, está Flannery, Brendan, Red, Green. Va a haber un montón de entrenadores también. Está Lance, Iris, Barry. Hay un montón de personajes que van a estar presentes en Pokémon Masters, entrenadores, líderes y campeones. Así que ahí para que descarguen el juego el próximo 29 de agosto. Acá dice Yuka, los patrocina Pokémon Masters. Y obviamente acá dice Pokémon Masters, atrapa a todas las waifus hijos bandos. Es cierto, oh. Sí, sí es cierto. Moyaco, quédate. Un abrazo, crack. Nos vemos. Acá dice. Acá nos decías el señor Tomega, los reclutas del Team Z. pero los Z, eso de Z se puede malinterpretar aquí en México, Los reclutas del Team Z. Del... De hecho, no. Ahora que lo dices, sí es cierto. Aquí sí, no, eso. Dejemos la última letra del abecedario, porque no vaya a ser. Sí, sí. Acá dice Tixa, yo solo quiero a Rosa. ¿No te parece eso curioso? Para mí no. ¿No te parece eso curioso? Acá dice Nati, ni cumple la descarga del jueves. Ah, ¿verdad? Bien, entonces de una vez muchas felicidades para ti, Nati. A ver, déjate, pongo aplausitos de felicitaciones. De aquí para el jueves, que vas a estar cumpliendo años. Ah, esa es otra curiosidad. Otra poca curiosidad de la Wikipedia. El 28 de agosto va a ser el cumpleaños de Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon. Uf. Va a estar cumpliendo... Nuestro bueno, pastor. Ya no sé si felicitarlo o mentarle la madre a ese güey, pero... Él ya no tiene nada que ver con la franquicia como tal, así que... Él la más la inventó. Se sí. fue. Como mi papá. Digo, ¿qué? Ay, no, esa es una triste situación. No, pero ya hablando en serio, después de la segunda generación, por un tiempo él solamente era productor ejecutivo de los las siguientes generaciones y después ya no participó más en la franquicia, así que más nada se han encargado de eso Junichi Masuda. Él es el que ha estado siempre a la cuestión de los juegos en las generaciones actuales. Pero sí, y Tajiri va a estar cumpliendo 54 años 28 de agosto. Y déjenme decirles, 54 no los luce, Se ve muy joven el señor. Está bien conservadito. Apenas 40, como si estuviera apenas finalizando sus 30. No, parece de 50. Muy bien, felicidades para don Masuda. Ah, no, ¿qué? Don Satoshi, perdón. Ya estoy desvariando, perdónenme. Tajiri-san. Acá decía el señor Tomega, Morty y Misty para mi team. Morty, sí, cierto. ¿Verdad? Uno de mis líderes favoritos de Yoto. Oh, ya ni me acordaba que existía ese señor. Tache. Acá dice Wolf, los Pokénorteños. Arriba el norte, hijos de toda su pinche. Digo, ¿qué? Sí, a huevo. Ay, Dios. Bueno, creo que por ahora sí estaremos ya ahora sí concluyendo el programa. Muchísimas gracias. Sí. Primeramente al Sensei para acompañarnos un ratito aquí en el programa. Gracias. Y no, y también arigato. Agradecer aquí igualmente, aquí contigo presente, nuevamente gracias por abrirnos las puertas de Radio Dime Nexus y poder hacer nuestro programa en esta bonita radio. Y de tu corazón. Que ya lleva sus 13 años. No sé cómo ha aguantado estos muchachos tanto tiempo, pero... Ah, los quiero, los quiero. Híjole. Público difícil. Créanme, desde que agarré la administración de Nexus me han salido canas todos los días. Ah, pero lo vale. Ya casi estoy como el profesor Willow del Pokémon Go. Ya, estoy casi como ese güey, ya. Ah, verdad que sí. Está canoso el profesor, sí, cierto. Y bueno, ahí estaremos esperando participar en el programa del sábado de los cachorros. Eso va a ser... No sé si te da miedo. ¿El sabadito? No saben lo que les espera. Ay, cabón. Ah, no, bueno. Igualmente sí. Es más, estoy considerando seriamente decirle a mi buen Charlie que les dé las 4 horas para que alcancen todos. Ah, ¿verdad? Porque no somos los únicos. Hay muchísimos cachorros todavía. No va a haber cachorros. No. Ah, bueno. Rápidamente voy a saludar a la gente que nos estuvo acompañando por el RSC. Ahí está a Kari, Joker, Skyhoppers, Urashima Kitaro, a Domeki, al señorito Mega, Fran Pizarro, Frey, Gomita, Hiro, ahí estuvo Moyako, Nati León, Ness, Ready 20, Rukia, Zigzag, Spice Pigel, Spider, Wolf, Yuka. Y bueno, por interno ahí nos estuvo escuchando Anastasia, el Doctor Empoleon, Shadechu. Muchísimas gracias a todos por estar escuchando y utilizando este programa. Igualmente aquí nos decía el señor Tomega, buen programa chicos y pin, que son los mejores la Suki 90. Mándele toda mi vibra fantasmal. Y ahí se lo daremos pasar. Así que ahí le estaremos pasando tus saludos, Tomega. Aquí nos comentaba Nati, a Tajiri le pasa lo mismo que Ash, no le pasan los años. Pues, ¿cierto? Cierto. Siguen viéndose jóvenes. Y pues por ahora sí estaremos retirándonos, Pokebanda. Ya estrenando aquí el mote que tenemos a ustedes. Y finalizar con la petición que nos hizo Yuka nos hizo la petición de escuchar el ending de la película Pokémon Yo Te Elijo. Así que pues con eso ya estaríamos. A ver, espérame. Que se me olvida la rola de despedida. Hay que terminar el programa con el OST adecuado. Ay, a ver, ¿algún otro comentario que quieras agregar, Omega? Pero Omega. Señorito Su. Ay, Dios. Esa señal de que ya estoy cansada. No, ya no quiero comentar nada, bye. Es que, señorito Omega, crack. Señorito Suba, ¿a quién le hablo? Oye, ¿qué se trata? En fin, cracks, pues gracias por pasarse por el PokeSign un ratillo, estas 2 horas como todos los lunesitos, para amenizar un poco la noche y los lunes, que por lo general son horripilantes, y pues el día de hoy tuvimos presencia de lujo, nos vestimos de gala para recibir al Sensei, y espero que no sea, esperamos que no sea la última vez que lo tengamos por acá, y que tengamos acá equipo completo con la Suki, para cotorrear un ratillo más. Ya no sé si era lo último, la primera vez, pero qué padre, nos hemos divertido. Así es, lo que importante, lo que otra vez Pokémon nos deja la enseñanza, que la amistad es lo mejor en esta vida. Con la amistad todo se puede, todo se puede solucionar, puedes ganarle, derrocar a las dinastías y a las dictaduras, así que sean amigos del mundo, cracks. abracen árboles y esas cosas. Abracen árboles. Pink, ya no sé cómo alargar esto, ya tienes el ending. Ya está. Aquí nos pregunta, dice Nati, de oración con letra. No, es que no es el ending japonés, es el ending latino. Obviamente por la versión gringa de la película. Pero si lo pides la próxima semana, Nati, pongo la oración. Ahí también le tengo una petición pendiente a Ready 20. Ahí, recuérdenmelo la próxima semana, el próximo lunes, para ya poder poner sus peticiones y escuchen los de los cortes. ¿Qué más? Para un último comentario antes de finalizar el programa. Lo de Akari. De ¿dónde metes a Hayaku Taku, los Rangers, Ohayo Gozaimasu, Escuela de Memes y Ohayo Kanpai? Le están acusando. No, es cierto. Pues ahora sí ya. Te escucha la rolita. El temita de fondo. Sí, para ya concluir apropiadamente este programa, pues. La rola para despedirnos. Pues nuevamente, recuérdales, síganos en nuestras redes sociales, PokeSignMX, en Facebook y en Twitter. Ahí pueden unirse a nuestra fanpage, darle seguir y like. Nuevamente, muchísimas gracias por los 100 seguidores que tenemos actualmente en Facebook. Ojalá se unan también al grupo y podamos convivir muchísimo más con ustedes. Compartan lo que quieran, noticias de Pokémon. Estuvo un bien entretenido el programa, ¿no, Su? Como siempre. Claro que sí. Yo siempre me divierto aquí. Y bueno, ya nos retiramos y nos vamos, obviamente, recomendándoles esto. Este programa continuará. Oh.